Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Arranca el tercer programa de Radio Liberada. Hoy tenemos algunos invitados también en la radio, algunas ausencias y algunos invitados. Por un lado, Darwin, que no sabemos dónde anda. ¿Alguien supo algo? ¿Alguien supo algo de Darwin? No. Él es desapareció. Vamos a arrancar de vuelta. Arranca el tercer programa de Radio Liberada, hoy con algunos invitados y alguna ausencia también, como la de Darwin, que no ha venido. Pero somos en este momento 5 y más no podemos porque se nos acabaron los micrófonos. Así que vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de lo que es el FreeSol, ¿sí? También sobre la licencia Creative Commons. Algo de películas también. Si da tiempo. Ah, bueno, tenemos aquí como invitados a Mariel y a Alberto, que hacen parte pues de la comunidad de Newchos, ¿no? Ajá. Mariel, di algo. Bueno, háblame feliz de ti. Háblame de ti, ¿cómo es él? Feliz y contenta de estar compartiendo con ustedes. Tenía ya varios meses que no podía estar en las actividades con ustedes, pero ya chévere estar acá con ustedes y poder hoy hablar un poquito de lo que es el FreeSol y de los temas que se tocan. Siempre los estoy escuchando, tanto el programa número 0 como el programa número 1. Albert. No, bueno, agradecidos con ustedes por la oportunidad, la invitación, y también, como dice Mariel, pues contento de estar acá. Hace mucho que no nos reuníamos aquí tomando un matecito y hablando pues de temas inherentes a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, como es el software libre. Aprovechamos también la ocasión para enviar un saludo a nuestros amigos paraguayos de la radio comunitaria Contracorriente. Y a los amigos de Bolivia en Cepra Satelital. Y a los amigos de Uruguay en la radio La Gaviota 103.3. A nuestros amigos en España, elbinario.net, que nos están también retransmitiendo. Un gran saludo. Muy bien. Entonces el primer tema que tenemos es el FreeSol. Vamos a ver qué es un poquito el FreeSol. ¿Quién arranque? Vamos. El FreeSol pues es un evento, en realidad etimológicamente pues FreeSol significa Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, ¿sí? Uh-huh. Es un evento que se hace cada año el 23 de abril. ¿Sí? El 23 de abril este año, ¿sí? Es el cuarto sábado del mes de abril. Año. Exacto. ¿Y qué es lo que qué se hace en el FreeSol? ¿Para qué sirve el FreeSol? El FreeSol realmente es un festival de instalación. Lo que pasa es que se le ha ido dando una connotación y una evolución de acuerdo a los años que han pasado, y se le meten charlas, se le meten conferencias, demostraciones, pero realmente es un festival de instalación donde las personas pueden llevar sus equipos y se les instala software libre, específicamente sistemas operativos. Sí, ahí va. Lo que pasa es que es eso, fue creciendo un poco y se han hecho también pequeños tallercitos. Más que talleres, charlas. ¿No? Sobre distintos temas. Sí, y esto de que es latinoamericano, pues ya no es tanto, ¿no? Uh-huh. Porque también se hace en España, entonces. Sí, de hecho se habla de que próximamente, bueno, dentro de unos años se le tiene que cambiar el nombre a algo como hispanoamericano, porque si ya se está haciendo en España y se está haciendo en algunos otros países europeos, pues hay que hacer la modificación. Ajá. Sí, ya como que. De hecho, es el festival más grande que hay de software libre, ¿no? Sí. A nivel internacional. Es el más conocido. Porque cada país hace los suyos, ¿no? Internos. Sí, sí. Pero el más comercial, para decirlo comercial en masificación, es FreeSol. Ah, ¿Y cómo nació el FreeSol? ¿Cuándo empezó? ¿Alguien sabe cómo? Yo por ahí leí algo que eso empezó en Colombia, por ahí en el año 2004. Sí, y luego fueron tomando la idea. De hecho, bueno, son como historias urbanas. Dicen que nació en Colombia, pero que Venezuela le dio una connotación un poco más amplia. Son como varias leyendas, pero sí dicen que nació fue en Colombia. A ver, yo quiero ver eso. Siga. Hay que buscarlo. Realmente, ¿cuál es la historia? Poco, no consigo mucha información, pero sí hay un... Lo que leí es que inició en Colombia, por allá en el 2003, 2004. Tenía otro nombre. Empezó como algo de la comunidad colibrí, creo. Ajá, que era. Sí, de los colibrí. De los colibrí para enseñarle a la gente a usar software libre, sí, y hacer las instalaciones. De hecho, un colibrí fue el que me dio la historia. Incluso el colibrí que me echó la historia en aquel momento me decía que había nacido haciendo bromas en una de las ciudades colombianas de Cúcuta. Decía que porque de ahí eran muchos colibrí. Pero realmente pues no conozco bien la historia. Lo interesante del FliSol es que en él podemos nosotros encontrar diferentes tipos de comunidades de software libre. Es un día en el que también nos encontramos con diversas comunidades, grupos que apoyan el software libre, cada uno con sus diferentes vertientes, tanto como nosotros, los New Shots, como otros grupos. La historia oficial dice que inició en el 2005, y que fue en 106 ciudades de 13 países. En ese primero. Lo que pasa es que Mariel viene de Colombia. Sí, sí. Mariel se me colombianizó. Claro. Pero saludos a Colombia. Centroamérica tiene mucha fuerza también, ¿no? Sí. Eso sí. Del FliSol. Sí. Claro, acá no están especificadas qué ciudades, ¿no? De hecho, así lo que... 13 países. De hecho, lo que Pablo está diciendo, que yo vengo de Colombia, gracias al FliSol y a los festivales y al software libre por el hecho de que yo soy venezolana y ahora estoy radicada en Colombia. El objetivo de los FliSol fue ese, en mi caso. Entonces, de hecho, Colombia tiene bastante fuerza. Nosotros vamos a celebrar también, igual que acá en Venezuela, Colombia va a celebrar el 23 de abril. Acá también se tiene esa fecha, ¿verdad? Sí, es a nivel mundial. Aquí el FliSol va a ser en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en el auditorio de la UNED. Uh-huh. ¿Sí? Eso en principio sería así. Sí, bueno. Acá en San Cristóbal, ¿no? Acá, sí. Acá en San Cristóbal, en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Va a ser también el 23 de abril, durante todo el día, en un espacio que nos prestaron en el Colegio Sagrado Corazón, que queda en el centro de la ciudad, y ahí pues está la gente de la zona que quiera ir y participar con nosotros allá. A pesar de que el FliSol es lo mismo, o sea, tiene como la misma idea en cada país, pues el ambiente es diferente, por lo menos en Colombia estuvimos el año pasado, ¿sí? Hace dos años. Y me pareció buenísimo, o sea, la gente se acerca más, tiene otra forma de ver esto del software libre. Sí, también que los muchachos esa vez le colocaron un enfoque muy bueno, ¿no? O sea, tenía una organización muy bonita, había muchísimos talleres, había muchas actividades. Recuerdo que habían aulas donde estaban dictando un taller de desarrollo web, un taller de cultura, un taller. O sea, había muchas cosas y eso llama la atención, ¿no? Y al estudiante es el que hay que... Ellos incentivan, es al estudiante más que todo. Y se ven muy interesados. Ellos allá se ven muy interesados. Sí, de hecho, los grupos son diversos, son diferentes tipos de grupos diversos, porque lo que hacen es hablar un poco de lo que es licencias, hablan sobre software específicos y hablan sobre cultura digital. Pero hay algo interesante en cuanto al FliSol, que muchos de los del software libre quizás empezamos en este movimiento gracias al FliSol por ir a ver qué es lo que ellos hacen allá. Pero hay otras personas que son del software libre, que apoyan todo el software libre, que son activistas de software libre, pero que el FliSol pues nunca han asistido, que es en el caso de Alberto, que nos comentaba hace rato, ha ido a todos los eventos que pueden existir, pero no ha tenido la oportunidad de ir a un FliSol. Ah, Pablo fue solamente Alberto, a uno. ¿Por qué no vio ningún FliSol? No. Había partido, hermano. Jugaba el Táchira, no sé con quién. De verdad nunca había asistido a ningún FliSol, pues porque de verdad que uso software libre mucho antes de que llegara el FliSol aquí al Táchira. Ya yo... ¿De qué año usa el software libre? Desde 2005. Desde el 82. El FliSol que yo sepa aquí, o sea, que por lo menos este grupo Taluk hizo el FliSol, fue en el 2006. Y yo fui al 2007, sí, no sé. Sí, realmente Alberto es de la vieja escuela con Richard y con Richard. Él lo utilizaba en el año 83, más o menos. Sí, ¿no? Desde los genes de mi padre. Sí, claro. Yo estuve aquí en dos. Uno que se hizo en los pabellones, que fue buenísimo. Ajá. Habían también así charlas múltiples y esto. Y había un mesón grandísimo y hay muchísimas computadoras que le están instalando sistema operativo, ¿no? Y fui otro que fue en Ataca. Ah, en el hospital oncológico. Ajá. En el auditorio estaba ahí. También sí. Fue muy bueno. Bueno, y en definitiva, vamos a esperar ahora que de aquí, como todavía falta un poco para el FreeSol, la idea era empezar a darle un poco de difusión, ¿no?, al FreeSol de este año. Y vamos a ver si la gente de otros países, que sabemos que nos escuchan y que tenemos contactos con ellos, nos empiezan a mandar el calendario. Uno, claro, puede entrar a la página de organización del FreeSol y ver dónde se hace cada uno. Pero estaría bueno que nos fueran mandando incluso audio, si pueden, con temas de FreeSol de cada ciudad, de cada país donde están haciéndolo, ¿no? Por ahora empezar ahí todo aquel difusión. Que tenga información o que esté organizando FreeSol, que nos envíen su material, sus audios, para hacerle publicidad también por este medio. Y por redes sociales y colaborar por la difusión de este evento. Y aprovechamos la ocasión entonces para extender la invitación a estudiantes universitarios, a docentes de primaria, docentes de secundaria y comunidad en general, pues para que se acerquen a las instalaciones del auditorio de la UNED, como lo indicaba Ronald, para que así no sean activistas ni partidarios del software libre, pues puedan ver, puedan tener una visión, puedan tener un concepto acerca de lo que es esto y si se animan a empezar con su proceso de migración hacia este tipo de sistemas operativos. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que es un evento totalmente libre, es decir, no tiene, y hablamos de la parte del ingreso, no, la gente no tiene que cancelar absolutamente nada, es gratis, es un evento gratis, pero no quiere decir que es un evento malo, es un evento muy bueno, pero claro, es un evento bastante ligero, o sea, donde la gente va es de cierta manera aprender de manera relajada sobre temas específicos del área de tecnologías en tecnologías libres. Claro. Y a llevar su computador para que le instalen sistema operativo. Lo que pasa es que esto en realidad se financia con aportes y ese tipo de cosas. Claro. Sí, para sí. Logística. La logística de los eventos. Y a veces, pulmón, nomás, o sea, lo que hay. Sí, del bolsillo de los organizadores, del bolsillo de los organizadores, pues sale parte de esto, pero. Y de, bueno, diferentes tipos de empresas. En el caso de Colombia o en el que yo estoy en este momento. Como parte de logística, sí tenemos apoyo de diferentes tipos de empresas, de tecnología, que nos dan cierto aporte para nosotros ese día aportar en la parte de logística. Correcto. Ya sean, sí, con todas las personas que van a estar allí. Muy bien, bueno, ya hicimos la presentación, de pequeña presentación de FreeSol, para después seguir ahondando un poco en los próximos programas. Y vamos a escuchar ahora, tenemos una entrevista que grabó la compañera Clara Roballo de Ecuador a una banda española que se llama Milana y que, bueno, tiene alguna experiencia interesante con lo que son los licenciamientos libres en cuanto, en el caso de ellos, a la música. Y vamos a escuchar esta pequeña entrevista y luego continuamos un poquito hablando a propósito de la música y a propósito de las obras intelectuales, hablando un poco de Creative Commons como licenciamiento. En Radio Liberada, dialogamos con. Dialogamos con. Dialogamos con. Dialogamos con. Milana, campo y piedras. Sí, Milana es un grupo que surge en Extremadura, en Cáceres, en España, y que graba su primer disco en el 2014. Pero en realidad yo creo que es el nexo común de diferentes músicas de la que todos los que formamos parte de esta agrupación hemos bebido, ¿no? Hay desde en ese trabajo desde canciones que pueden ser más folk, más country propiamente dicha, hasta otras que pueden ser consideradas casi, no sé, country un poquito más psicodélico, pop o rock. Milana. Milana. ¿El nombre de Milana? Milana. Sí, sí, sí. A ver, Los Santos Inocentes, la novela de Delibes, uno de los personajes que aparecía era la Milana Bonita, que era ese pájaro que uno de los personajes llevaba siempre en su hombro. Esta película está basada, pues, en las vivencias, en la historia de una tierra como es la nuestra, Extremadura, una tierra muy, muy degradada allí en, a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, pues, bueno, viendo todos estos elementos, además que Extremadura se encuentra en el oeste español, y que Milana era el nombre perfecto para, digamos, para aglutinar todo, o sea, todo ese ideario que representa Extremadura, que se representa la música del oeste y que nos representa a nosotros. Yo soy un músico durmiente y he sido un músico durmiente toda mi vida, aunque lo que pasa es que, bueno, pues el camino que he ido tomando fue otro. Estudié historia, hice el doctorado en historia, pero digamos que siempre había estado latente y había estado presente en mí ese gusto por la música, por tocar la guitarra, hasta que un día decidí juntarnos con otros amigos con los que nos juntábamos varias veces y formamos un grupo, una formación en la que hacíamos versiones de country rock, de la Creedence, Bruce Springsteen, Bob Dylan, REM. Dentro de España hay gente que ha hecho este trabajo y que lo lleva haciendo muchísimos años y que para nosotros son referencias, como M-Clan, como los del tono Henry Robert, Oscar Avendaño, gente que lleva mucho tiempo, bien que ha empezado a hacer este tipo de música o a hacer la incursión en este tipo de música, y que claro que no han influido. Éramos un trío, se llamaba Three Little Pigs, los tres cerditos. Hacíamos versiones acústicas con banjo y con guitarras acústicas, y bueno, estando tocando con este grupo nos llamaron para hacer un festival benéfico allí en España para recaudar alimentos para banco de alimentos. Entonces, en ese concierto, en ese festival, coincidimos con el que luego sería, digamos, mi matrimonio artístico con Ari Sertucha, mi hermano, el otro compositor y cantante de Milana. Coincidimos con este chico, gran momento, gran casualidad, que él trabajaba en sus temas en solitario, era un compositor, un cantautor en solitario, y bueno, pues digamos que el flechazo surgió, porque él tenía sus temas, eran muy parecidos a los míos, se movía en el country rock, en el folk, y yo tenía mis temas, y también me movía en el mismo campo. Entonces, como también los dos decidíamos hacer lo mismo, pues lo tuvimos fácil, juntarnos y contar con buenos amigos para que nos acompañaran en esta aventura. Cuando emprendimos el viaje, pensamos que era un rumbo fácil. En un principio, cuando decidimos grabar, digamos, era para compartir nuestro trabajo de cara a la galería, queríamos hacer algo bien hecho, pero simplemente queríamos grabar nuestras canciones, que no se quedaran por ahí olvidadas. Entonces se nos fue un poco de las manos, es decir, estamos gratamente sorprendidos. Tuvo muy buena acogida, hicimos bastantes conciertos, la prensa especializada nos acogió muy bien, nos trató con mucho cariño, y muchos artistas a los que tenemos un respeto enorme, que consideramos figuras muy importantes en la actualidad del country rock allí en España, pues también nos han abierto sus brazos y nos han acogido, nos quieren acoger, y entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos de que un trabajo muy humilde, que simplemente quería ser grabado para que no se perdiera, pues digamos que no se puede decir tampoco que haya trascendido, pero sí que ha calado muy bien dentro del circuito de este tipo de música allí en España. El tiempo que pasa y no pasa nada, la vida te deja de un palo en los huesos, ya me borraste, ya no te creo, hemos quemado todo lo bueno. No estamos bajo el sello discográfico de nadie, ni bajo ninguna producción. Aquí tengo ahora mismo el CD, que lo hemos traído porque lo estábamos mirando. Entonces, pues pone, esta obra está bajo licencia de Creative Commons. ¿Qué significa? Bueno, pues que es una licencia libre, está hecha para que se pueda ser utilizada de forma cultural por cualquier persona que esté interesada en ella. Este disco ha sido un disco producido por nosotros mismos, pagado por nosotros mismos, y en el que hemos colaborado, perdón, y en el que han colaborado muchos músicos, mucha gente desinteresada, para bien bajar esos precios a la hora de trabajar con nosotros, o bien porque simplemente quería colaborar. Entonces, bueno, pues también se puede hacer arte sin necesidad de mucho dinero. De esta forma está abierta a que llegue a mucha más gente. Pero bueno, nosotros no es que seamos raros, sino somos, bueno, bastante libres en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando ya te hablan de porcentajes a la hora de conciertos, de una serie de requisitos que tienen que tener, de una exclusividad solo con este agente para no sé cuántos años, no nos hace tanta gracia, ¿no? Aunque puede que nos estemos equivocando y puede que ese no sea el camino para llegar a más gente y para seguir haciendo cosas, pero nos apetece hacer lo que estamos haciendo y nos apetece trabajar con total libertad, ir a los sitios que queramos y a la hora que tengamos que contratar a productores, bueno, pues contratar a productores con el que tengamos una afinidad y con el que estemos satisfechos de un trabajo hecho. No queremos que nos impongan nada, porque si no, todo esto no tendría mucho sentido. Empezaré por la página de Facebook, que sería Milana, como suena, tal cual. Otro medio para ponerse en contacto con nosotros es nuestro correo electrónico, milanamusica@gmail.com. Hay un Bandcamp en el que está colgada la música, el disco entero y las canciones individuales, entonces cualquier persona lo puede escuchar totalmente gratuito, y si pues quiere comprar una canción o quiere comprar el disco entero, lo puede hacer a través de internet, y sería la dirección, sería milanamusica.bandcamp.com. Y por último, como hoy en día se mueve tantas cosas por YouTube, es tan tan interesante y tan importante la imagen, pues hay un canal de música que se llama Milana Música, y ahí pues bueno, tenemos colgado nuestro videoclip, algún conciertito así que hemos hecho en acústico, alguna sorpresa, alguna entrevista. Entonces digamos que a través de todos esos medios pues pueden encontrarlo. Del patrón de una puta vez. No hubo suerte con la chica, no quiso escapar con él. Ten cuidado, pobre diablo, ya te ha vuelto a pasar. Thank you. Bueno, luego de haber escuchado a la agrupación Milana y luego haber escuchado también su entrevista, les enviamos un saludo y un abrazo fraternal aquí desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Es importante cómo puede mezclarse entonces lo que es la parte de las licencias Creative Commons con la cultura. Aquí en Venezuela pues contamos con una agrupación llamada El Pacto, que también licencia sus temas musicales bajo este tipo de licencias. Y pues hay que darle el auge, pues hay que nosotros como activistas del software libre tenemos que darle el apoyo, escucharlos, difundirlos. Sí, de hecho lo que Albert dice es interesante, que acá en Venezuela y otros países también están en este momento utilizando lo que es el licenciamiento bajo las características del Creative Commons, tanto en la música como en todo lo que son las propiedades intelectuales. En el caso de los documentos científicos, también nosotros hablamos un poco en el contexto educativo, hablamos un poco de lo que es las licencias Creative Commons. Ajá, eso, María. ¿Qué son las licencias Creative Commons? ¿Qué son las licencias? ¿Cómo se usan? ¿Con qué se comen? O sea, ¿con qué fin? Digo, ¿cómo se usan? Lo que pasa es que las Creative Commons, de manera genérica, lo que buscan en general, aunque tienen diferentes tipos de características que hay que estudiarlas, lo que buscan en general es la distribución y el derecho que ellas tienen, que le da al usuario, es poderlas utilizar y poderlas distribuir. Si nosotros nos vamos específicamente a cada una de las licencias, pues tienen características. Hay unas que son comerciales, no comerciales, también hay otras que se pueden remezclar, se pueden modificar. En realidad, pues, es lo contrario al copyright, ¿no? No es lo contrario, usa el copyright y el derecho de autor para darle una vuelta al derecho de autor. O sea, no es contrapuesto, es un complemento del derecho de autor. Tú cuando haces cualquier cosa, un dibujo, un libro, una canción, automáticamente tiene copyright, siempre, aunque no hagas nada, siempre tiene copyright. Lo que hace la licencia Creative Commons es permitir al autor o al licenciatario, como dicen ellos, es dar ciertos derechos sobre la obra, especificar ciertos derechos sobre la obra. Yo como autor, sin intermediarios, te digo, bueno, tú puedes con esto, puedes remezclarlo, puedes compartirlo, puedes copiarlo, puedes usarlo o no comercialmente, puedes usarlo o no con la misma licencia, con el mismo tipo de licencia. Eso es lo que hace el Creative Commons, o sea, dar determinados derechos. Se dice por lo general que el copyright es todos los derechos reservados y el Creative Commons es algunos derechos reservados, porque yo estoy dando específicamente ciertos derechos sobre la obra a los demás, sin pasos intermediarios. Y el Creative Commons tiene como cuatro características, ¿no? O sea, y eso se puede ver el dibujito cuando tiene el Creative Commons. Seguro, tiene distintos tipos. Por lo menos una de esas, que es un dibujito que sale así con una persona, significa reconocimiento. O sea, si tiene ese dibujito, quiere decir que si tú agarras esa obra y la quieres editar, tiene que darle reconocimiento al que la hizo, ¿sí? Hay otro dibujito que sale como una E volteada con un tachado. Esa que tú dijiste recién, era más permisiva, digamos, dentro de todo. O sea, la que te exige menos cosas dentro de todo. De acá prácticamente cualquier tipo de libertad mientras mantengas el reconocimiento. Pero ahí sí. Ajá, y la otra es una E volteada, así como tachada, que significa no comercial. O sea, que no se puede vender, no se puede comercializar. La otra es un signo igual, que significa sin obras derivadas. Es decir, que si yo escribo un libro, nadie puede hacer otra publicación derivada de la mía, algo así. O sea, no puede modificarlo. Exacto. Y hay otro que tiene una flechita así como circular, que significa compartir igual. Por lo menos estas cuatro características se pueden combinar, ¿sí? Podemos ver que un cuadrito así negro que diga Creative Commons y, no sé, tres dibujitos de esto, qué sé yo, que sea reconocimiento, que sea no comercial. Sí, de hecho, en la página de Creative Commons, uno busca la página de Creative Commons, uno puede seleccionar cuáles son las características que puede llevar su obra. Entonces, su documento. Son dos preguntas básicas que te hacen. Ajá. O sea, ¿permitís derivado, sí o no? ¿Permitís uso comercial, sí o no? Esas son las dos preguntas básicas. Y ellos ya le colocan la iconografía. Y ahí va mezclando y va viendo a cuál corresponde según lo que vos decís. Exactamente. Y es interesante porque coloca ya la iconografía para que tu obra tenga el tipo de licencia que tú deseas. No, bueno, y también en acotación a lo que indica Ronald, ¿no? Acerca de lo que es la parte no comercial, que Ronald nos acaba de indicar que es un símbolo que es una E de euro con un tachado, por decirlo aquí de alguna forma. también podemos apreciar este icono no con ese símbolo del euro, sino con el símbolo del dólar o del peso. Del peso, sí, es lo mismo. Sí, entonces básicamente es lo mismo por quien nos está escuchando, pues también al visualizar alguno de estos dos iconos sepa que hace referencia a lo que es la parte no comercial de la parte Creative Commons, ¿no? Yo creo que seguro que hay mucha gente que no ha escuchado ese licenciamiento, ¿no? Puede ser. Pero una encuesta por ahí decía que en el 2015 ya había 1,000 millones de obras con ese licenciamiento. O sea que... Sí, sí, es. Ajá, y yo tengo una pregunta. ¿Esa licencia se aplica a qué? O sea, ¿a qué...? A obras de propiedad intelectual. De sí, música, música, videos, libros, pinturas, documentos, fotografía. Libros, fotografías, multimedia. Sí, todo lo que sea, no, todo lo que sea de propiedad, o sea, de propiedad intelectual, de creación, de propiedad intelectual. O artística. Hay para eso más que nada documentos científicos. Documentos. Investigaciones, científicos, tesis. Investigaciones. De hecho, ahora se habla sobre la era del conocimiento y de compartir, y entonces ahora todo se trabaja, debería. O sea, el deber ser es trabajarlo bajo Creative Commons. Claro, para que eso, pues, para facilitar el desarrollo de la investigación. Digo, el compartir investigación es claro. Fundamental y es parte del espíritu científico. Digo, lo otro es totalmente... Imagínate, contrario. ¿Cómo haces tú la búsqueda de antecedentes si el autor de la obra anterior, cómo tú lo citas? Si tú no puedes tener algún tipo de licencia para poderlo citar. Claro, entonces, porque fíjate que el derecho de autor tradicional, ajá, que no se anula con la Creative Commons, claro, simplemente le das permisos dentro de ese derecho de autor, o valiéndote de ese derecho de autor. Pero el copyright o el derecho de autor tradicional te dice... que la persona tiene el derecho de autor, o sea, los derechos sobre la obra, que eso sí es una empresa, obviamente, uh-huh, después te niega por lo general, en el caso de una investigación científica. Uh-huh. Si una empresa tiene los derechos de autor de algo, te puede negar que tú divulgues eso, por ejemplo. Entonces, tú tenés durante la vida del autor más 70 años una obra. Exactamente. O sea, el tipo muere y por 70 años no se puede. Los derechos lo tiene, o los familiares, o la empresa que tiene el derecho, uh-huh, lo que sea. Y todo eso se fue estirando en el tiempo. O sea, eso era mucho menos. Al principio eran 14 años. Después se fue estirando, supuestamente, que para proteger los derechos del autor. En realidad se hizo con el acta de Mickey Mouse. Sí, lo hizo la empresa Disney y fue la que fue llevando eso judicialmente a estirarlo. ¿Para qué? Para no perder los derechos sobre Mickey Mouse. Bueno, ahorita que Pablo está hablando sobre la empresa Disney, por ahí hay una historia que fue real, que es un niño que hizo una remezcló algunos de los personajes de las series, o de las series no, de las películas, y con música de tipo Creative Commons, y el niño lo demandaron. Es un niño español porque él creó y subió el video y tenía una historia, pero eran con puros personajes, pequeños clips, todos pegaditos, hizo un pequeño video ahí con un audio, y la empresa Disney lo demandó porque resulta que esos personajes, todos ellos, están bajo una licencia que no es... No, que todavía están bajo derecho de autor de ellos. Derecho de autor, obviamente, totalmente. Ellos no lo comparten, eso. Entonces, imagínate una demanda para un niño como de 11 años. Es que si vamos al caso, el Happy Birthday to You, el feliz cumpleaños también está registrado, ¿no? Y tenés que pagar para hacerlo en público. Hubo una niña, el caso también de una niña que fue demandada por eso, por el cantar el cumpleaños feliz en público. Entonces, ¿cuántas demandas debe tener Emerson? No, ¿cuántos cumpleaños te han cantado, Emi? Lo usan o no, pero puede ya cuando uno, claro, se pone viejo no le cantan cumpleaños. Ahora en el área de investigación, eso, esta licencia es lo máximo. Sí, claro. Por lo menos yo estoy leyendo por ahí y hay un grupo de profesores en España, en Madrid, que están haciendo libros todos con esa licencia y se llama Marea Verde. Claro, que qué mejor que como un investigador sobre todo, ajá, que puede ir a una biblioteca libre y decir, acá tengo material para la investigación. Aparte que la investigación científica es inherentemente... va transmitiendo conocimiento de generación en generación y de investigación en investigación, si no, no habría nada. Claro. No habría nada, digo. O sea, el conocimiento científico no es que se le ocurrió a un iluminado. Claro. Es el estudio de varias generaciones con el correr del tiempo. De hecho, Emerson y Ronald, no sé si recuerdan que conocimos en el Flisol de hace 2 años a un muchacho que era el que llevaba la licencia del Creative Commons en Colombia. El chamo de Bogotá. Sí. El chamo de Bogotá. El de la Fundación Carisma, que ellos llevan de verdad una bandera, ¿no? Ellos vienen, sí, trabajando sobre la ley, la famosa ley Lleras o la ley Sopa, que en algún momento, que eso debería ser un programa que deberíamos hacer un también día, que es sobre el Sopa y la Lleras que se fue a implementar en Colombia, y ellos se lanzaron a tal punto que no dejaron. Claro. Bueno, la ley, nos vamos un poquitito del tema, pero hasta ahí nomás. Sí. Porque tiene que ver, digo, la ley SOPA en el caso de Estados Unidos, uno de los que impidió que eso, o sea, con su movimiento, ajá, que eso fue Aaron Swartz, que a su vez a los 14 años estaba redactando los fundamentos electrónicos de la licencia Creative Commons. Exactamente. A los 14 años estaba haciendo eso. Gran historia la de Aaron. Sí, que para otro día, ¿no? Otro día, la historia de Aaron. Uf. Para otro día a tratar. Pero bueno, en mi caso personal, por ejemplo, yo uso tanto para el blog como para dibujos y fotografías, uso la licencia de compartir igual, el atributo compartir igual con permisos comerciales, no me importa. Pero lo que te obliga a eso es a que alguien no pueda cambiarle la licencia. O sea, si toma una obra mía, hace derivado, lo que sea, y lo comercializa, todo bien, mientras me dé reconocimiento. Pero a su vez no puede apropiárselo. Tiene que compartirlo con la misma licencia que yo lo hice. Que eso está inspirado en el software libre. O sea, esa licencia en particular de Creative Commons está inspirado en el software libre. Por eso hay muchas para todos los gustos. Ronald, tú eres el que me comentaba que tu tesis la estabas bajo esta licencia. Sí, yo mi tesis la fundamenté con licencia Creative Commons. Uh-huh. Sí, ¿cuál de ellas? Sí, ¿cuál de la UNED? La UNED. Ajá. ¿Qué fue? ¿Qué? No, pero ¿cuál de ellas? ¿Cuál licencia? ¿Qué tipo de licencia? ¿Qué tipo de licencia? Fue reconocimiento y no comercial. No comercial. Ajá. Claro, de hecho no comercial, ahí hay una cuestión, pero eso cada uno, ¿no? Cada uno es cada quien. Yo permito el uso comercial porque, por ejemplo, una gran empresa, digamos, o alguien que yo no quiero que me robe el trabajo, digamos, o sea, o que se enriquezca con mi trabajo, por decir un ejemplo. Digo, tiene que compartir, si quiere hacer un uso comercial, que puede hacerlo, porque mi licencia se lo permite, tiene que compartirla bajo la misma licencia. Y no lo van a hacer. O sea, un periódico, por decirte algo, un periódico que tome un dibujo, una fotografía, y lo quiera poner en su periódico y hacer un uso comercial de eso, ellos se lo van a querer atribuir. No van a querer usar la misma licencia, sin embargo la licencia lo obliga. Entonces no lo van a usar. Ya de hecho le estoy cortando la posibilidad, aunque no se lo diga, le estoy cortando la posibilidad de lucrar con eso, si es que no mantienen la licencia. Y por lo general ese tipo de empresas no quieren mantener esa licencia. Entonces, de hecho, es una forma también, aunque se lo permitas. Por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia, bueno, está en internet, ¿verdad? Pero ellos, hay países, ellos tienen, lo puede bajar el software de la Wikipedia, la enciclopedia. La puede bajar y distribuir en DVD. Porque hay lugares donde no hay internet. Entonces, ellos tienen que hacer un uso comercial de eso, por el tema de los envíos, de toda esa cuestión. Si no se tuvieran a una licencia que permitiera el uso comercial, no podrían hacer eso y la Wikipedia no llegaría a determinados lugares. Entonces, hay que estudiar bien esas cosas, pero el margen de posibilidades es amplio. No, bueno, y fíjate que, por lo menos en el caso de María, en el caso mío, que nos desempeñamos como docentes, ¿no? En áreas bien diversas del conocimiento, porque ella trabaja a nivel universitario y yo trabajo a nivel de primaria, pues, con niños, con infantes. Lo importante que son estas licencias de bajo Creative Commons, ¿no? Porque nos permite compartir información, nos permite sobre todo compartir el conocimiento, ya que estamos en estas eras de la tecnología, de la globalización del conocimiento, del manejo de grandes estructuras de información. Entonces, no, a nosotros como docentes, pues, nos permite, ya que somos investigadores por nuestra naturaleza profesional, nos permite ir haciendo un compartimiento de esto que vamos aplicando, nos permite intercambiar conocimientos, nos permite mejorar técnicas, nos permite intercambiarnos, nos permite nutrirnos acerca de otras experiencias me parece que ya es una necesidad para potenciar la educación, la calidad de educación y así fomentar un mejor aprendizaje en lo que son nuestros estudiantes. Pues. Sí, en el caso de la educación, sin duda, digo, es prácticamente indispensable. No lo necesita. Mismo que el software libre en la educación. O sea, porque el espíritu científico de la educación tiene que ver con eso y no con el software cerrado o licencia cerrada. Digo, es incompatible una cosa con la otra. O sea, las licencias cerradas o ese tipo de cosas con la educación es incompatible. Sí, de hecho, la educación ahorita es que la está dando como, está como abriendo un poquito los ojos a lo que es el software libre, a lo que son este tipo de licenciamientos y todo este movimiento. Ojalá que más adelante, pues, ya nosotros veamos los activistas, veamos como más masificado el uso de lo que es el software libre y de todo esto que se genera desde el software libre. todas las ideas que se generan desde el software libre. Yo quería apuntar a esto de los licenciamientos y de lo que se está, dando. También desde esto se genera, desde las licencias libres, lo que es la liberación ya, lo que son los documentos, que también es un tema interesante. El miércoles pasado se celebró el Día del Documento Libre, donde se habla de licenciamiento, donde se habla, bueno, de todos los tipos de licencia y de cómo nosotros tenemos que liberar esos documentos como tal. Es un movimiento que se hace de manera mundial, se está celebrando. Venezuela lo celebró, tengo entendido, lo celebró el día de ayer en varias ciudades. Por ahí está el compañero, el amigo Naudi, que es el de LibreOffice Venezuela, que también lo celebró con Linda. Por allí también en Colombia algunos lo están celebrando. Yo lo iré a celebrar dentro de 15 días más o menos, para los muchachos, para que vayan conociendo un poco de esto. Y es parte de las actividades también de la FOCHIS, que un día les quiero conversar acerca de la FOCHIS, y quiero enviarles un saludito. Hacer una nota a la FOCHIS para de la FOCHIS, una ¿verdad? Nota a la FOCHIS. Vamos a decirle a Lili, que es la que lleva el movimiento en general, que es, aquí se están riendo, porque es que no somos feministas. Nosotros lo que buscamos es Lili. Nosotros con el movimiento de la FOCHIS lo que buscamos es la igualdad de género, y que esto nos lo está generando el software libre. El software libre nos abre esa apertura para la igualdad de género, para nosotros poder tener posicionamiento dentro de organizaciones con el uso del software libre. Una pregunta, Mariela, ¿y qué es eso de liberar documentos? Eso de liberar documentos es que mis documentos no tan solo sean .docx, que ustedes los conocen, de la gente de Microsoft, y que solamente lo lea la gente de Microsoft, sino que mis documentos sean liberados y cualquier sistema operativo los pueda leer. Es decir, que no exista, y que yo con mi sistema operativo pueda leer cualquier tipo de documento, así como sucede con nosotros con LibreOffice, que ustedes me dan, o cualquier persona, bueno, ustedes no, cualquier persona me da, por ejemplo, un documento hecho bajo el formato específico XLS, que es Excel de Microsoft, y yo lo puedo leer muy bien a pesar de Microsoft. Claro, lo puedo leer. No es que lo pueda leer porque es un estándar de facto, pero no de facto, pero mi software ofimático me permite leerlo. Entonces es la liberación de todos esos documentos. Claro, pero la diferencia fundamental entre un documento de esos que vos decís de Microsoft y un ODT, por ejemplo, de un documento, es que el estándar abierto es abierto de verdad. Es abierto y de cualquiera verdad. Puede implementarlo. No como el otro, que es abierto porque pagaron. Y qué más. Digo, pero no es abierto realmente, y es un problema leerlos. O sea, es un problema realmente. O sea, tiene que ser parte de ingeniería inversa, parte de cosas raras, para poder leer esos documentos. Para poderlo ver. Mientras que el otro sí es abierto, y si Office no lo lee, es porque no quiere. Más nada. No es nada. O sea, el tema es que no te obliguen a hacer de punto de venta comercial de una empresa privada. Que no te obliguen a comprar un software específico, claro, para tú poder leer a su vez un documento. Estar obligando a otros a comprar el mismo software. Exactamente. O a piratear. Exactamente. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en lo que es ese día del documento libre, de una manera muy light, explicarle a la gente cosas muy sencillitas, sin meternos en el tema profundo, sino que empiecen a ver las realidades, que existen alternativas. Ajá. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, y a la vuelta ya como que nos estamos despidiendo. Así que, bueno, vamos a escuchar un temita musical. No mires para atrás, mira en lo alto. Bueno, y como no... Bueno, la mierda, se me pegó el platino. Bueno, como que no quiere la cosa, ya se nos acabó el programa. Ronald, ¿cuáles son las redes sociales? Radio Liberada, el podcast.wordpress.com.be. Ese es el blog de nosotros. El Twitter sería @liberadaradio. ¿Cómo? @liberadaradio. Y en el blog tenemos un link para el grupo de Telegram. Ajá. Para los que nos quieran seguir por ahí. Uh-huh. Y bueno, entonces en el próximo programa vamos a estar hablando sobre qué. Sobre comunidades de software libre. Ajá. Las diferentes características de las comunidades de software libre. Bien, que eso da para bastante, ¿no? Y también, bueno, vamos a tratar un tema del software libre y de su relación con la educación. Dentro también del tema de las comunidades de software libre. O sea, ese tema es bastante amplio, así que vamos a utilizar todo el programa para eso. Pues nada, queremos despedirnos, agradecer que nos hayan escuchado y esto. Y esperamos que en el próximo programa pues podamos compartir con ustedes, explicarles un poquito sobre las comunidades de software libre y cómo nosotros, siendo una comunidad de software libre, pues partimos y hacemos diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de actividades. Sí, bueno, nuestro usuario, si quieren que hablemos de algo, coméntenos en las redes sociales. Vuelvo y repito, Twitter, @liberadaradio, y el canal en Telegram, para que ustedes nos digan qué quiere que comentemos, sugerencias. Eso es interesante, que nos digan sobre temas de los que debemos hablar. si los conocemos o no los conocemos. Eso es otro tema, eso ya es otra cosa. Nos podrían comentar cómo son ustedes con su comunidad para nosotros poderlo hablar en el próximo programa. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema musical para irnos y bueno, lo vemos en 15 días. Semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.